Hola, radios de Farco. El horno ecológico móvil ya circula por los barrios de menores recursos de San Miguel de Tucumán. Esta propuesta, que combina el cuidado del medio ambiente con una alternativa laboral para decenas de familias de la ciudad, busca capacitar en la construcción y el uso de una herramienta que cuenta con ventajas sobre el horno de leña tradicional, como lo explica Elba Navarro, una de las impulsoras del proyecto. Bueno, la diferencia que hay es que el horno común consume leña. Consumí bastante leña, aparte la gente de antes, obviamente la gente en el campo reniega mucho porque gastas muchísima cantidad, o lo quemas o lo enfriás, ¿me entiendes? Y tiene ese problema. Y en este, digamos, se llama ecológico y económico, porque este consume menos leña, ecológico, porque no contamina los alimentos. Vas a poder probar pan que no tiene, claro, no tiene nada olor a humo. Entonces, esa es la diferencia que hay entre el horno común y el horno este. Entonces, por eso recomendamos que la gente lo haga, que es más higiénico en todo sentido. No sé si vos lo has podido apreciar, entonces que la gente lo haga. El proyecto ya es parte del programa El Municipio en los Barrios y fue presentado durante el primer encuentro de familias huarteras, organizado por la Dirección de Familia junto al Ministerio de Desarrollo Social y el INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. De esta forma, más familias van a poder conocer y empezar a usar el horno, que nació como una respuesta a las necesidades de la gente que económicamente menos tiene. Hoy en la actualidad los chicos que no saben las madres qué hacer, entonces nosotros y yo, porque un compañero y yo, nos surgió la idea hacer este horno, nos surgió en las costaneras. Entonces estábamos ahí y hemos visto la gente como la necesidad que ellos tienen, ¿me entendés? De ellos, de querer progresar. Entonces yo digo, bueno, esta sería una salida. Claro, entonces armarle y ellos, que las madres le hagan, digamos, los cachos o los bollos. Las expectativas son grandes, tanto para los organizadores como para los vecinos, y se espera que decenas de familias aprovechen el horno ecológico no solo como una forma nueva y mejor de cocinar para ellos mismos, sino de aumentar sus ingresos con la venta de productos caseros. Reportó Delfina Campero desde el colectivo de comunicación popular La Palta Tucumán para Farco Satelital.